Estamos atrapados en un viaje sin final. Estamos regalando nada. Veo en tu cara dibujada la tristeza. Veo en tu cara la aspereza del mar.